Fuerte crítica lanzó el edil Carlos Garategui contra la Policlínica del Carmen. Preparan la 16ª fiesta del reencuentro del fútbol y el deporte duraznense. José Luis Blanco y Ariel Fumero fueron oficializados técnicos de las selecciones de fútbol de Durazno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Quiero envolverme en tus brazos. Hola, ¿cómo andan por acá? Nosotros, como siempre, prontos para amplificar un poquito más las notas publicadas en Durazno Digital. Tras un fin de semana donde la lluvia finalmente llegó, en la ciudad cayeron algo así como 40 milímetros. Esta vez, sí, el pronóstico de Inumet fue certero. Por suerte, porque en Durazno, por ejemplo, ese insumo informativo llevó a postergar las llamadas de primavera con bastante antelación. Así que, menos mal que fue tan como se había anticipado. Vamos con las tres noticias seleccionadas para hoy. Un podcast de Durazno Digital. El edil del Partido Colorado, Carlos Garategui, volvió a arremeter contra la gestión de la Policlínica del Carmen, esta vez por no aceptar la donación de un desfibrilador que él mismo obtuvo, así como la insuficiente atención durante un reciente festival realizado en ese lugar. Había problemas de atención y con los médicos, y nosotros lo hicimos saber acá en la Junta y nos comprometimos a conseguir un desfibrilador para donar a la policlínica local, dijo el curul, quien agregó. Lo pedimos y en dos meses fue entregado. Fueron entregados. Bueno, las enfermeras que estaban allí en ese momento llamaron a la RAP y le dijeron que no se podía aceptar, porque tenía que haber un acto y se precisaba un escribano, además. Era solamente entregarlo y lo que precisaban, habían venido de Argentina estas personas a entregar a esa donación. Y ellos necesitaban solamente con el director o el médico que tuviera una foto para comprobar que había sido donado allí nomás, nada más. No se entregó. Ahora, nos llama poderosamente la atención que se donó, esta misma iglesia donó a Paso de los Toros, un consultorio completo de odontológico para el hospital, y no hubo ninguna ceremonia, solamente se sacó una foto y más tres aire acondicionado para las policlínicas de la RAP. Y acá el director de la RAP dice que se precisaba una ceremonia, un acto, no sé. Entonces él salió en un programa periodístico de la tarde a decir que prácticamente no se necesitaba el desfibrilador, sino que tenían ellos, dice, un cardiodesfibrilador. Nosotros averiguamos y no está en funcionamiento, marcha a la mitad nomás. Y le falta mantenimiento, o sea que no hay nada. Hace meses o no sé cuánto que no hay en la policlínica. Entonces nosotros realmente nos llamó la atención y volvemos al principio, que los más perjudicados siempre son las personas humildes, porque que pagan siempre estas cosas. Otro hecho que pasó también en el último festival que iba hace poco en el Carmen, no hubo médico en la policlínica. 24/7. Se viene la fiesta del reencuentro del fútbol y el deporte duraznense. A través de un mensaje enviado en las últimas horas, VDR Producciones confirmó la realización de la conocida actividad deportiva. A cuenta de más detalles, la fuente anticipó que el viernes 18 de noviembre tendrá lugar entre las 19 y 21 horas la 16ª fiesta del reencuentro del fútbol y el deporte. Esta vez el escenario elegido es el Estadio Cerrado Ernesto de León, donde se disputarán partidos de futsal y se llevarán a cabo homenajes a deportistas de Durazno. Tal como ha ocurrido en ediciones anteriores, se sortearán camisetas. Las entradas tendrán un costo de 50 pesos. Un podcast de Durazno Digital. Con la mira puesta en la próxima Copa OFI de Selecciones del Interior a jugarse en el año 2023, la entidad rectora del balompié local definió las personas que conducirán los combinados rojos. Al frente del elenco rojo mayor estará José Luis Blanco, con el apoyo de Matías Correa como ayudante, Jorge Arambillet, Educación Física, Alejandro Valiente, Equipier, Raúl Odrio Sola, Preparador de Arqueros, Mauro Fagundes, Kinesiólogo, Javier Curbelo, Fisioterapeuta y Mauricio Bartalmío, Médico. En lo que tiene relación con la categoría sub-17, los juveniles, dirigirá Ariel Fumero, con la colaboración de Gustavo Núñez, que va a ser su ayudante, Gonzalo Pintos, Educación Física, Eduardo Facio, preparador de arqueros, Juliana Silvera, kinesióloga, y Rubén Almada, equipier. Por ahora es todo, volvemos a conectar contigo a partir de la hora cero de cada día. Hasta entonces. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.